Hola, mi nombre es Pilar Peña Rincón. Yo soy estudiante del doctorado del programa de matemática educativa de SICAT-IPN y en esta ocasión les quiero presentar un avance de mi investigación titulada Flexibilización de currículos de matemáticas en situaciones de interculturalidad, el caso de las operaciones aritméticas básicas en una comunidad aymara. Específicamente, yo estoy realizando esta investigación en la localidad de Colchane, que queda en la primera región de Chile. En primer lugar, les quiero hablar de la motivación que yo tengo para realizar esta investigación. Schoenfeld plantea que las motivaciones que tienen los investigadores para realizar sus proyectos no son exclusivamente académicas, sino que están fuertemente cruzadas por sus historias personales. Y yo pienso que es importante conocer cuáles son estas motivaciones para entender qué es lo que hay detrás de una investigación, del interés por realizar una investigación. En mi caso, tengo una motivación general y una específica. La general es construir espacios para todos, considerando nuestras coincidencias y nuestras diferencias sociales y culturales. Y en ese sentido, me planteo también estudiar, formar estudiantes críticos. Y la motivación específica es preservar las identidades locales, en particular la de los pueblos originarios, es decir, aquellos cuya cultura, historia, tradiciones, cosmología, forma de vivir, están arraigadas y son consecuencia directa del territorio en que habitan. En la diapositiva siguiente podemos apreciar que el problema central es que no hay respeto por las culturas no dominantes, frecuentemente llamadas minoritarias, pero no siempre lo son. Tanto en la sociedad como en el sistema escolar no existe este respeto. Vivimos en un mundo en el que de manera creciente hay menor respeto por la diferencia, pese a que los discursos incorporan la existencia de la diversidad cultural, el mundo en general y el de la educación en particular tiende a ser cada vez más homogeneizante. Carlos Calvo nos ayuda a analizar este tema. Él lo aborda desde el contexto de las reformas escolares. Él plantea que estas reformas escolares, y no las llama educacionales porque señala que la mayoría de las reformas de nuestros países, más que educar, escolarizan, o no siempre educan, sino que escolarizan, rediseñan los mapas escolares para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que profundizan la homogeneización y la globalización sin respeto por la cultura. En este marco, Calvo plantea que la educación indígena promovida por muchas de las reformas escolares muchas veces asumen que basta enseñar desde las categorías occidentales, por ejemplo, a un aymara sobre su cultura aymara, para que conserve su ethos cultural, es decir, sus rasgos, sus modos de comportamiento, lo que conforma el carácter o la identidad de una persona, o en este caso de una comunidad. En la diapositiva siguiente, apreciamos que en la enseñanza de las matemáticas también se manifiesta esta situación. El hecho de que la matemática posea muchos conocimientos que son compartidos universalmente suele hacer pensar que estos deben ser enseñados a todos del mismo modo. Es eso lo que plantea y lo que cuestiona, mejor dicho, Bishop. Esta característica ha hecho de la enseñanza de la matemática una enseñanza fuertemente impersonal. Bishop critica el aprendizaje impersonal y plantea que se debe considerar la individualidad del alumno y el contexto social y cultural de la enseñanza. En la diapositiva número 5 apreciamos que D'Ambrosio va un poco más allá y analiza por qué las matemáticas son tan universales y homogéneas. Ciertamente hay un cúmulo de conocimientos matemáticos compartidos por muchas culturas, pero hay muchos que nos son desconocidos. En el sistema escolar se ha privilegiado la difusión del desarrollo matemático de un lugar y de un momento histórico. En nuestro caso, las matemáticas que se originan en la cuenca del Mediterráneo hace aproximadamente 3.000 años y que se difundieron en Latinoamérica a través de la conquista y la colonización a partir del siglo XV. De las matemáticas originadas en otros lugares, nada se nos enseña. En la diapositiva 6, esta gráfica intenta mostrar el panorama con el que crecientemente nos enfrentamos en educación. La excesiva estandarización nos lleva a clasificar cada vez más y a desechar lo que no cabe o lo que no cumple con los cánones de esta clasificación para ser un estudiante exitoso. En el caso de las escuelas aymaras con las que yo trabajo, quienes salen por el tubo de desecho que está ahí donde sale clases diferenciales y especiales, retrasos, etcétera, etcétera. En el caso de las escuelas con las que yo trabajo, quienes salen por ese tubo son quienes hablan mal, por ejemplo, según los profesores, porque pronuncian en español en forma más cerrada, ya que su idioma nativo es el aymara. O quienes no asisten a clases porque van a las fiestas patronales, que son muy importantes para su cultura, hasta quienes son en ocasiones catalogados con inteligencia lenta o porque no respondieron un test, por ejemplo. En síntesis, el problema central es una visión uniforme y etnocéntrica que no respeta las culturas locales, distintas, no dominantes, y que en ocasiones habla en nombre de dichas culturas, que se manifiesta en la sociedad, en el sistema escolar y en la enseñanza de las matemáticas. La pregunta de investigación. Quise mostrar la evolución de la pregunta de investigación para dar cuenta de que aquí se ha venido modificando esta pregunta como resultado de dos procesos paralelos. Por un lado, la profundización de aspectos relativos al desarrollo de la investigación en los seminarios, en los dos seminarios que hemos cursado durante el presente año en el programa doctoral. Y por otra parte, el inicio del reciente trabajo de campo. Lo primero, es decir, la profundización en la teoría acerca de cómo se desarrolla una investigación, en donde hemos visto diversos elementos del desarrollo de una investigación, pero también hemos visto que en la revisión bibliográfica es una parte fundamental de este proceso. Todo esto me ha ayudado a acotar la pregunta y entender que esta debe ser precisa, que debe referirse a un aspecto del conocimiento de las matemáticas, en este caso de las operaciones aritméticas básicas, y especificar el nivel educativo al que se dirige. Es por eso que desde la primera pregunta, que es bastante amplia, evolucioné hacia la segunda, en que ya defino que voy a trabajar con cuarto año básico y con los conocimientos matemáticos del saber aymara sobre operaciones aritméticas básicas. Ya no son los conocimientos en general, sino que lo acoto. Pero al hacer las entrevistas a las comuneras, cuando empecé a hacer el trabajo de campo hace poco, surgió la necesidad de la comunidad y la posibilidad para mí como investigadora de trabajar también en el ámbito de la educación de adultos, que es un tipo de educación inexistente en la zona. Y esto podría hacerse en una modalidad de educación no formal. A eso se debe la nueva formulación de la pregunta, no es definitiva, me encuentro aún evaluando esta posibilidad. Por lo tanto, la pregunta de investigación actual sería cómo articular el diseño curricular para educación matemática en cuarto año básico y en la educación de adultos con los conocimientos matemáticos del saber aymara sobre las operaciones aritméticas básicas que son adición, sustracción, multiplicación y división. Como me interesa construir una propuesta curricular para la enseñanza de las operaciones aritméticas básicas en las que dialoguen las matemáticas mediterránea y aymara, tal como se grafica en la diapositiva número 9, utilizaré un marco conceptual en el que integraré elementos procedentes de diferentes planteamientos teóricos para analizar el problema de investigación y desde distintas dimensiones. Me parece importante conceptualizar qué estamos entendiendo por conocimiento matemático, considerar cuál es el rol de las enseñanzas matemáticas, de las matemáticas al interior de los proyectos políticos nacionales, tanto en relación con las relaciones de poder al interior de esos proyectos políticos nacionales, como con la construcción o preservación de las identidades culturales. Y en último lugar, me interesa considerar el rol de las matemáticas al interior de la cultura andina. Pasamos a la diapositiva 10. Para referirnos, conocer y comprender los desarrollos matemáticos locales, utilizaremos el término etnomatemáticas acuñado por D'Ambrosio, para quien las matemáticas son una forma de entender, de explicar y de desempeñarse en una realidad, en este caso la realidad en la que las culturas viven. De allí que existan diferentes desarrollos matemáticos en la cultura. También consideraremos las 6 actividades universales que fundamentan el desarrollo de las matemáticas en la cultura planteados por Bishop. Sin embargo, estos marcos deben ser revisados a la luz de las concepciones de la cultura en estudio. Por otra parte, Skomose plantea que el lenguaje es un elemento constitutivo de la realidad, incluye y excluye formas de pensamiento, y que la matemática es un tipo de lenguaje, y que como tal, forma parte de la cultura que la origina. Me interesa utilizar su enfoque crítico para interpretar la educación matemática como parte del lenguaje de la cultura aymara. Por lo mismo, se hace necesario estudiar la visión de mundo del pueblo aymara y su relación con los conocimientos matemáticos en estudio. Pasamos a la diapositiva 12 y nos preguntamos, ¿cómo estudiar y hacer propuestas para integrar estos conocimientos matemáticos propios, dándoles el sentido que tienen en su cultura? Considerando que por una parte los cánones para el desarrollo investigativo a los que yo tengo que responder, porque formo parte de un programa educativo formal y científico, en este caso el PROME, provienen de la tradición científica occidental, y considerando también que yo como investigadora tampoco formo parte de la cultura aymara. Easterman, en su libro Filosofía Andina, me brinda esta posibilidad, ya que entrega elementos profundos para conocer la cultura andina desde el punto de vista filosófico y también porque analiza el tema de las conceptualizaciones en un contexto de relación intercultural. Pasamos a la diapositiva siguiente y aquí observamos que para desarrollar un currículo desde un prisma cultural, consideraré los 5 principios de enculturación matemática propuestos por Bishop, que son representatividad, formalismo, accesibilidad, poder explicativo y una concepción amplia y elemental. En síntesis, los conceptos centrales del marco conceptual serían la noción de etnomatemática de D'Ambrosio, las 6 actividades universales y los 5 principios de enculturación matemática propuestos por Bishop, el planteamiento de Easterman acerca de la introducción de terminologías originarias en la ciencia como parte de un proceso de subversión intelectual cuyo objeto es transformar el monólogo en diálogo, y el enfoque crítico de Skomose en la educación matemática como lenguaje que conforma y que crea cultura. En cuanto al diseño metodológico, este considera 3 dimensiones de trabajo. Las 2 primeras, visitas a hogares de familias aymara y observación de aulas con alta presencia de estudiantes de dicha etnia, se realizan por medio de la observación participante, tal como se puede apreciar en el cuadro. Como instrumentos y estrategias de recolección de datos, se aplicarán entrevistas abiertas y semiestructuradas. De esta manera, se podrán apreciar los contextos de construcción de significados matemáticos más relevantes para los miembros de dicha cultura y también podremos conocer las expectativas del docente, sus aprensiones, sus dificultades, necesidades, etc. La tercera fase, el diseño de una experiencia de aula, se realizará conjunta y colaborativamente junto a uno o más docentes y dicha experiencia posteriormente también será aplicada por él o ella y se evaluará en conjunto. Se videograbarán las sesiones de diseño y de implementación. Además, se realizará una reflexión por medio de entrevistas semiestructuradas con él o la docente para evaluar las etapas anteriores e identificar los nexos para un diseño curricular realmente integrador. Y pasamos a la penúltima diapositiva que reseña el estado actual de la investigación. En este momento, continúo realizando la revisión bibliográfica con foco en el contexto de la cultura en estudio porque quiero ser muy cuidadosa en respetar sus concepciones y modo de vida y para ello me parece esencial conocerlos para poder interpretar lo más fielmente posible el sentido que tienen para los aymara los conocimientos matemáticos. Paralelamente, me encuentro realizando la primera fase del trabajo de campo, consistente en recoger los conocimientos matemáticos propios en relación con el cálculo de operaciones aritméticas básicas. Me interesa apreciar los contextos de construcción de significados matemáticos más relevantes para los miembros de la cultura aymara. He realizado 3 entrevistas abiertas, audiograbadas, y he compartido con algunas comuneras en sus espacios de trabajo, registrando mis observaciones en un diario de campo. Lo más probable es que en el mes de enero podré realizar una estancia más larga en la zona, con la finalidad de poder recabar más antecedentes. La segunda y la tercera fase se realizarán el año siguiente, a partir del comienzo del año escolar. Por otra parte, se ha abierto la posibilidad de ampliar el trabajo a la población adulta y realizar una experiencia de educación no formal, Esto surgió en el contexto de las entrevistas y del compartir con las comuneras. Esto también implicaría el diseño e implementación de una experiencia didáctica mediante módulos de, en este caso sería mediante módulos de autoaprendizaje, y actualmente me encuentro evaluando esta línea de trabajo. Bueno, espero que haber explicado con claridad de qué se trata y en qué estoy en estos momentos en mi investigación, y las últimas dos diapositivas solamente reseñan la bibliografía. Muchas gracias. Hasta luego.